Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes con muchísimo gusto de saludarlos. Ya es jueves, o sea, viernes chiquito. Me da muchísimo gusto de estar aquí con ustedes platicando en este nuevo programa que tenemos ya, pues ya ni tan nuevo porque ya tenemos un poco más de 3 meses en este programa. ¿Y tú qué cantas? Yo soy Pati Pardo y estoy con mucho gusto saludándote esta tarde de hoy. Y fíjate que el día de hoy, pues, vamos a tener un programa especial una vez más. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que lo amerita la situación, tener un programa especial dedicado a una persona, pues, que como mexicanos a todos nos pesó que se nos fuera. Y obviamente te estás imaginando de quién hablo. Y fíjate que vamos a hablar de Juan Gabriel. Pero, hablando de Juan Gabriel, lo vamos a enfocar un poco de acuerdo a esta visión que tenemos aquí en este programa de cómo cantaba, lo que cantaba y por qué lo cantaba. Así que bueno, ya está dicho lo que vamos a platicar el día de hoy y te invito a que me escribas, a que me mandes un tweet a @patipardi, me encontrarás como Pati Pardo y un guión Ampudia. Mándame un tweet, dime tú qué opinas, si a ti te gustaba, si no te gustaba, si te sabes alguna o ¿Qué sientes de que se nos fue un compositor como este? En fin, para que participes. Así que el día de hoy vamos a hablar de él. Y ya para aquellos que ya nos han venido siguiendo en este programa, pues ya saben el poder de la música. Y aquí hemos platicado mucho del poder de la música. Lo repito porque pues siempre viene bien repetir esta capacidad de la música, decir en qué consiste. Suena sencillo, pero creo que, a pesar de que es sencillo, es bastante importante y sobre todo profundo. ¿Qué te quiero decir? La música tiene esta cualidad que se llama ethos. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad que tiene de modificar el estado de ánimo de quien la escucha. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues sí, fíjate que así es. Cualquiera me diría, bueno, Pati, qué fácil, pones una alegre y me alegro, o pones una triste y me entristezco. Sí, es así. Sin embargo, no queda ahí. De pronto podemos estar actuando de manera o de forma interpretativa de lo que estamos escuchando. De pronto podemos empezar a vivir de acuerdo a lo que cantamos. Y la idea aquí es hacer un alto, un análisis sobre lo que estamos cantando y por qué lo estamos cantando. No se critica a nadie, no se ponen etiquetas, pero sí hacemos este alto. Entonces, Juan Gabriel, sin duda alguna, que en paz descanse, se encuentra ya, seguramente con nuestro Señor, tenía muy clara esta idea. Muy claro cuánto podía modificar el estado de ánimo de quien lo estaba escuchando. Y bueno, no me dejarán mentir, los hechos cuentan que escribió más de 2,000 canciones. Entonces, imagínate, 2,000 canciones. Trabajo nos cuesta inspirarnos para una, ¿no? Y este hombre, un verdadero artista de la música, pues sí, escribió, compuso todas estas canciones. Muchas de ellas, que te platicaré a lo largo del programa, interpretadas por otros artistas, que ni siquiera sabemos que eran de Juan Gabriel, interpretadas por otros artistas muy famosos. Pero sí, él tenía esta gran cualidad. Y vamos a empezar con una canción que fue muy conocida hace tiempo y después él la repitió, volvió a hacer otra versión, un cover con Natalia Lafourcade. Me parece un cover precioso, la verdad es que te sugiero que lo busques en YouTube si tienes el tiempo. Y bueno, es esta canción que se llama Ya no vivo por vivir, o también su título original es Lentamente. Pero ¿qué cuenta la canción? Te lo voy a platicar. La canción te dice justamente que poco a poco una persona le fue enseñando, le fue diciendo cómo se quería, le fue mostrando, digamos, que el camino. La letra nos dice, poco a poco tú me enseñaste, poco a poco canto y vivo. Poco a poco me fui enamorando, no pude evitarlo, y lo repite de esta manera. La pregunta es, ¿tiene alguna propuesta? Yo creo que sí, la propuesta de Juan Gabriel en esta canción es que canta y vive contento porque ya no vive por vivir. Entonces, pues la verdad es que creo yo que un gran poeta, el decir, ya no vivo por vivir. Entonces, vamos a escucharla. Me gustaría que tú la escucharas también poco a poquito, que analizaras la letra que nos dice. Y bueno, y que cuando regresemos después de escucharla, tú me digas qué opinas de esta propuesta y platicamos. Vamos con Lentamente, de Juan Gabriel. Poco a poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto te quiero decir. Enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. El más grande y dulce amor. El más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer. Lentamente yo de ti me enamoré. ya de regreso después de escuchar esta canción tan romántica. Me parece, la verdad es que me parece muy romántica. Y te quiero preguntar, ¿qué llamó tu atención? ¿Qué llamó tu atención? Yo te voy a decir, la mía, el hecho que diga, ya no vivo por vivir. ¿Por qué llama mi atención? Porque sí, de pronto pasan los días y yo creo que a todos nos ha sucedido en alguna ocasión que algo, a lo mejor un día se nos fue de esa manera, viviéndolo por vivir. Y creo que es importante que Juan Gabriel, en esta propuesta melódica, él nos dice que ya no vive por vivir. Y creo que esta situación no se reduce nada más al amor de pareja. Esto es lo que llamó mi atención. Te pido que me mandes un tweet, @patipardi, o me escribas a patipardo.com y me digas qué llama tu atención o que me des tus opiniones sobre todas las melodías y la vida de Juan Gabriel. Entonces, ¿con qué me quedo yo? ¿Con qué me quiero quedar yo de esta canción lentamente o ya no vivo por vivir? La verdad es que yo me quiero quedar con la parte en que él dice justamente, hoy canto y vivo contento, hoy puedo decir que por fin ya no vivo por vivir. ¿Por qué me quiero quedar con eso? Yo me quedo con eso porque creo que cuando nosotros encontramos la razón de vivir y que la razón de vivir es amar, entonces ya no vivimos por vivir. Y amar no necesariamente a tu pareja. Puedes encontrar, obviamente, a Dios y ya no vivirás por vivir. Puedes encontrar un gran amor a tu trabajo. Puedes encontrar un gran amor, una pasión por lo que haces, tal vez un hobby. Un gran amor por las personas que te rodean. El amar servir a los demás. Y creo yo, leía yo hace poco una frase de la... Contaba... Una persona que cuando se le muere su esposa y su hija, la madre Teresa le llama por teléfono y le dice, estás ahora en un gran problema. Y le dice, ¿qué vas a hacer con tanto amor que te quedó? Y se lo llevó a Calcuta a dar ese amor y a limpiar leprosos. Entonces creo que eso es a lo que se refería Juan Gabriel, el ya no vivir por vivir. A cantar y vivir contentos, porque podemos decir que no vivimos por vivir. ¿Y eso qué quiere decir? Para mí, yo me quedo con que eso quiere decir vivir amando, dando amor. Bravo por Juan Gabriel. Y te platico un poco algunas anécdotas, cuestiones sobre Juan Gabriel. Y fíjate que, no sé si tú lo sabes, pero él se puso su nombre en honor... en primer lugar, Juan, él lo menciona de esa manera, a un viejito que lo enseñó a trabajar, a un hombre que le enseñó a trabajar cuando él estuvo internado, de interno. Y también Gabriel se lo puso en memoria a su padre. No sé si tú lo sabías, pero también él pasó por la cárcel, Juan Gabriel pasó... año y medio en Lecumberri, en una cárcel muy famosa, acusado de robo. Y después conoce ahí al director de la cárcel y a su esposa y lo ayudan y le presentan a la famosísima Prieta Linda, quien le da la gran recomendación para llegar a la disquera RCA, en donde graba sus primeros discos. Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto. Juan Gabriel en sus canciones siempre reconoce a todas las personas que se encontró en el camino y que lo ayudaron. Y cuando se le preguntaba que en dónde encontraba la felicidad, pues él decía que en lo que hacía, siendo un hombre que había sufrido tanto. Entonces volvemos al cantar y vivir contento por no vivir, por vivir. Él amaba lo que hacía. Y eso lo hacía vivir feliz. Pero bueno, vamos con una segunda melodía de Juan Gabriel, una segunda melodía que bueno, yo creo que todos hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Y esta melodía es nada más y nada menos que Hasta que te conocí. Famosísima canción de Juan Gabriel, Hasta que te conocí. Y bueno, para aquellos que no están muy familiarizados con la letra, ¿qué dice? Nos vamos rapidito. Pues él cuenta en la historia de la canción, la historia es que él cuenta que no sabía de estar triste, no sabía de llorar tanto, no sabía más que de cosas, él sabía del cariño, de la ternura, porque él decía que eso le había enseñado su madre. Él dice en la historia que no había sufrido tanto y no había llorado tanto, que había sido muy feliz, que vivía muy distinto, que él vivía hermoso, lleno de felicidad, pero ¿qué creen? Que supo y conoció la tristeza hasta que la conoció o lo conoció o conoció a alguna persona. Esa es la propuesta de la canción. Claro, les repito, el ethos de la música y el sentirnos identificados con la letra es algo que manejaba perfectamente bien Juan Gabriel. A todos nos hace eco en algún momento de nuestras vidas. Entonces, ¿hasta qué te conocí? ¿Cuál es la propuesta? La pregunta es si hay alguna propuesta en su canción. Y la verdad es que sí. Él, la propuesta que hace a esta persona es que no quiere hacer un balance sobre si valió o no la pena el haberse conocido. La propuesta es que no quiere ver más a esa persona, porque fue malo o mala, dice, mala conmigo. Dice que fuiste muy mala conmigo. Y él propone no verla nunca más. ¿Por qué? Porque fue mala con él. Pero vamos a escucharla y tú me dices, por favor, ¿qué llama tu atención? Vamos con Hasta que te conocí, de Juan Gabriel. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. no te debí amar. Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía. Jamás lloré, yo era muy feliz, pero te encontré. De regreso, y bueno, es una en la que sí nos cortamos la vena. La verdad es que con eso de que hasta que te conocí, la verdad es que sí, Dios de mi vida, fue muy mala con él. Y la verdad, ¿yo con qué me quedo? Con la parte en la que dice, no quiero que me digas si valió o no la pena. Él siente que fue mala con él. ¿Alguna vez te has topado con alguien que sientes que fue malo o mala contigo? Yo la verdad es que eso llama mi atención. ¿Y con qué me quedo? Pues yo me quedo justamente con eso. Con el hecho de que como sabe que no lo trató bien, le dice que mejor se vaya. Y yo creo que todos merecemos ser bien tratados. Y con esa parte me quiero quedar yo. Yo me quedo con la parte de que si él está consciente y piensa que lo trató mal, pues entonces, la verdad es que sí, mejor hay que decirnos hasta luego. Yo creo que la propuesta de Juan Gabriel en este sentido es real. Muchas veces hay personas que pueden tratarnos mal dentro de una relación y nadie debemos aceptar esto. El que alguien te trate mal, física o verbalmente, no es correcto. Entonces, pues hay que pedir ayuda, definitivamente hay que pedir ayuda cuando una persona está tratando mal a la otra, en especial si estamos hablando de un matrimonio. Hay que pedir esta ayuda porque es algo que no debe pasar. Y no debemos creer que es que me quiere y por eso se pone celosa o se pone celoso y por eso a veces me habla así, pero yo lo comprendo, o a veces me golpea, pero yo lo comprendo. No, esto no se vale. Creo que primero que nada entra la dignidad de la persona y, bueno, intentar por todos los medios que esta persona, si dice que te quiere, pues entonces que te lo demuestre, pero que te lo demuestre con hechos. ¿Con hechos y cómo? Pues sí, acudiendo a algún tipo de ayuda. Entre paréntesis, aquí hacemos un anuncio de puedes acudir a Valora, 3124-3929. Y aquí te podemos ayudar si por ahí va el que alguien está siendo muy mala o muy malo contigo, como en la canción de Juan Gabriel. Nos vamos a la pausa, no sin antes pedirte que me mandes un tweet a @PatiPardi, es el Twitter en el que me encontrarás como Pati Pardo y un guión Pati Ampudia, o que me escribas a patipardo.com. Esto es, ¿y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas? ¿O cantas lo que vives? Ya de regreso, estamos aquí en este tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Es un programa especial. Estamos recordando a nuestro queridísimo Juan Gabriel, porque la verdad es que lo merece y más. Lo merece por muchísimas razones. Entonces, hemos estado aquí platicando sobre su vida, un poco sobre anécdotas y hemos puesto algunas canciones. Ha sido muy difícil la selección, porque imagínate, entre 1,800 canciones, pues la verdad es que es complicado, bastante complicado escogerlas. Pero aquí te platico un poco, platiqué un poquito sobre su nombre, porque el nombre. Alguna vez le preguntaron cómo se inspiraba en sus canciones. Y él decía que no necesitaba de un lugar especial para componer. Decía, solo es cuestión de sentarme, ponerme a escribir y ya. Decía, para mí no hay ninguna regla en mi manera de componer. Simplemente compongo cuando estoy alegre, escribo algo. Cuando estoy muy triste, escribo algo. Es algo que yo ni mismo sé, decía él. Pues compongo de una manera que para mí es la más natural del mundo. Imagínate, para él era tan natural componer tanto, tanto y tanto. Entonces, por ejemplo, una canción que tú no te imaginas tal vez que es de él, es la famosísima canción de Ya lo pasado, pasado, que pues se la reconocemos a José José, pero la original es de Juan Gabriel. También Cristian Castro ha cantado varias canciones de él. De hecho, la canción de Me he quedado solo se tradujo al japonés, ¿te imaginas? Y la de No tengo dinero, ¿te acuerdas esta de No tengo dinero? ¿Esta? Pues también, esta también la tradujeron al portugués y a varios idiomas. Entonces, imagínate la trascendencia que tiene Juan Gabriel. ¿Por qué hablar de él hoy? Básicamente por dos razones. La primera, por el gran legado. Yo creo que pasarán muchos años en los que seguiremos cantando sus canciones. La verdad es que yo le reconozco a Juan Gabriel este amor por México, que creo que todos nos debemos de sentir contagiados por la manera en la que siempre se refería a nuestro país. y creo que eso es digno de admirar. De repente a todos nos da por quejarnos y Juan Gabriel siempre resaltaba lo bueno de este país. Y otra razón, la verdad es que la capacidad que tenía él de modificar nuestro estado de ánimo y hacerlo a través de su música. Hay una canción que es la que vamos a escuchar ahora y es esta canción que se llama He venido a pedirte perdón. ¿Tú la recuerdas? Te voy a platicar un poquito la historia. ¿Qué dice la historia de esta canción? Bueno, la historia dice que él está triste, que está cantando de tristeza porque terminó esta relación, ¿no? Le dice, sé que te vas, que ya no volverás, sé que te olvidarás de mí. Y está muy triste porque se queda solo, sin ti. Después le dice, que seas muy feliz, te deseo que nunca lloras, que nunca llores, que nunca sufras. También le pide que escuche esta canción que él escribió para ella o para ella. No sabemos a quién se la escribe. Y dice, con esta mi canción he venido a pedirte perdón y a decirte que nunca llores. Esa es la propuesta. La propuesta de la canción, ¿cuál es? Que le desea que encuentre cariño y que encuentre todo el amor que jamás él le pudo dar. Le dice, tú eres tan buena, mereces ternura y cariño. Le dice, yo tuve la culpa de todo y no supe tu amor aquilatar. Incluso le dice en la canción, merezco tu olvido y tu ausencia. Ya nunca tendré más tu amor. La propuesta es despedirse. Le dice adiós, adiós mi amor. Con esta canción que yo te escribí, he venido a pedirte perdón. Esa es la canción. Tal vez ya con estas estrofas que les he yo platicado sobre la historia y la propuesta de la canción, algunos de ustedes ya la han recordado. Vamos a escucharla y por favor escríbeme, mándame un tweet @patipardi o a patipardo.com y dime qué llama tu atención de las letras y de la música de Juan Gabriel. Por lo pronto vamos a escuchar esto que se llama He venido a pedirte perdón. Thank you. Ya de regreso, es una canción, fíjate qué chistoso, hay que hacer un alto aquí. ¿Por qué? Hablando del ethos de la música, de la capacidad de la música de modificar nuestro estado de ánimo, esta canción que acabamos de escuchar es una canción alegre. Es una canción que a todos nos anima, nos hace sentir positivos, nos hace sentir que la vida continúa, que la vida sigue, que estamos bien. Sin embargo, la letra es una letra de despedida. La letra es una letra de algo que termina. Incluso la letra es lo que llamó mi atención en particular, es que le dice, en una parte de la canción, le dice, por favor perdona mi error, mi acción. Entonces, algo pasó. Seguramente Juan Gabriel se inspiró en algo, en alguien, puede ser él mismo, puede ser alguien que le cuenta una historia, algo que pasa, y una de las partes viene a pedir perdón. Sabe que probablemente fue tan grave su acción o lastimó tanto su acción que ve muy difícil que quiera volver. Por eso se despide y dice, he venido a pedirte perdón, porque sabe pues que está muy complicado que lo perdone. Entonces, ¿yo con qué me quedo? Yo me quedo con la parte en la que él dice, yo tuve la culpa de todo y no supe tu amor aquilatar. ¿Por qué me quedo yo con esa parte? ¿Tú con qué te quedas? Escríbeme. Yo me quiero quedar con esa parte porque creo que es real. Es muy común que a todos nos suceda que no sepamos valorar, que no sepamos aquilatar, como lo dice Juan Gabriel, a quien tenemos a nuestro lado. Llámalo como quieras. Llámalo pareja, llámalo trabajo, llámalo familia, llámalo tu fe, pero aquello que tenemos cerca y que a veces por el simple hecho de tenerlo, no lo valoramos. Y que, como ya hemos platicado en varias ocasiones en este programa, una vez que se va, entonces lo valoramos. Esto le pasa también a Juan Gabriel en esta canción. Y con esto me quiero quedar el día de hoy, con el hecho de que, bueno, él maneja positivamente este adiós, él le dice y le desea lo mejor, pero con la frente en alto y diciendo, sé que me equivoqué, pero la vida continúa, la melodía es alegre, de hecho, hasta para cantarla con gusto, pero me equivoqué. Y qué bien que Juan Gabriel en una canción escribe, he venido a pedirte perdón. Siempre se vale pedir perdón y también siempre se vale perdonar. Bueno, y ya nos vamos con la última canción. Lástima que la verdad es que la hora se nos va como agua. Y vámonos con la última canción que la verdad es que pregunté, ustedes estuvieron opinando sobre cuál ponemos de todas las de Juan Gabriel y no nos podemos ir sin adivina cuál. Exactamente, seguramente ya lo pensaste. No nos podemos ir sin hacer un alto en Querida. ¿Qué cuenta la canción de Querida? Bueno, yo pienso que Querida parece ser la continuación de la anterior, en la que le dice hoy he venido a pedirte perdón, pero que sabe que de todas formas se va a ir. ¿Por qué? Porque en Querida cuenta, pues la verdad es que allá se fue. Alguien que se fue, dice, cada momento de mi vida yo pienso en ti más. O sea, pasan los días y en lugar de que se me olvide, pienso más en ti. Está solo, se siente mal, no le ha sanado bien una herida, lo canta así, que lo extraña, que llora todo el día o todavía, habla de su soledad, que no se siente bien solo, y le dice, piensa en mí, y le pide, piensa en mí solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel. Entonces, la historia de la canción, ¿qué cuenta? Cuenta una mujer que lo deja, una mujer que no regresa, y que él, lejos de olvidarla, cada vez piensa más en ella. Entonces, querida, es una canción de súplica. La propuesta es, te suplico que vengas. Porque de hecho le dice, hazlo por quien más quieras tú. ¿Por qué? Porque le dice, yo quiero volver a ver luz en mi casa. Y pues, repite que lo haga por quien más quiere ella. Entonces, pues esto es lo que cuenta la canción de Querida y es, pues, muy conocida, muy conocida. Vamos a platicarla de regreso porque se nos va el tiempo como agua. Vamos a escucharla y me gustaría que me mandes un tuit, @PatiPardi, y tú me digas qué opinas de Querida. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Vamos a escucharla. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. No me has sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. Piensa en mí solo un momento. Y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en todo. Thank you. Bueno, ya de regreso, después de haber estado escuchando esta canción de Querida de Juan Gabriel. ¿Y qué llama tu atención? ¿Me podrías escribir y decirme qué llama tu atención? La mía es que él dice, piensa en mí solo un momento. Eso llama mi atención. Es tanta la súplica que le está pidiendo que piense en él solo un momento y venga. ¿Tú te conformarías con que pensaran en ti solo un momento? Eso llamó mi atención. ¿Con qué me quiero quedar yo? Bueno, la verdad es que yo me quiero quedar con lo que decía Juanga en la canción anterior. Que, pues ya cuando le canta Querida, la verdad es que ella ya se fue y aparentemente no piensa regresar. Entonces, la herida es muy grande. Creo que en las relaciones humanas, en las relaciones de amor, en donde hay cariño, como lo mencionaba en el bloque anterior, pues debemos cuidarlas. Debemos cuidarlas porque después las heridas son difíciles de sanar, como lo decía Juan Gabriel. La verdad, creo yo que a veces podemos cometer algunos errores que lastiman tanto que aunque nos perdonen, la herida tarda en sanar. Entonces dicen por ahí que es como la historia de la puerta, ¿no? Queda golpeada, aunque la vuelvas a componer, a resanar, a pintar, las heridas quedan ahí. Y la importancia del perdonar en esta melodía de Querida, parece que no hay esperanza ya. Él canta con desesperanza. Y bueno, es una canción que a todos nos gusta por aquello del desamor, esa pasión que tenemos los mexicanos. Creo yo que fue el gran atributo de Juan Gabriel en hacernos cantar a todos, hacernos cantar y cantar desde el corazón. Y es algo por lo cual el día de hoy le quisimos hacer este pequeño homenaje a Juan Gabriel, teniendo un programa con 4 canciones dentro de sus 1800 o 2000 canciones, pues nada más 4. Pero escríbenos, dinos tú qué piensas, cuáles son tus favoritas, ¿se oyen en tu país? ¿Se oyen en tu país? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y tú cantas a Juan Gabriel o tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Yo soy Pati Pardo. Te recuerdo que este es tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Juan Gabriel, por tu música. Gracias por amar a México, por enseñarnos a amar a México como tú lo amabas. Y espero de verdad que sepamos seguir tu ejemplo, porque de verdad nos faltan líderes, nos faltan ejemplos que nos hagan ver que a este país hay que amarlo. Es la manera de salir adelante, amando a nuestro país. Que tengas una muy buena tarde. Quédate tú en esta programación de Valor a Radio. Y no se te olvide, escríbeme a patipardo.com o mándame un tuit, @patipardi. Esto fue ¿Y tú qué cantas?